corredor, peguero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de peguero porque me exoneraron de investigaciones. Fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional. He vendido quinielas, he sido a veces padre de pobre y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré. Fui acusado de incendio intencional, de otro bolichito que tuve. Señores, si no me creen, vayan al departamento. Verán ustedes que yo soy el único entre todos estos hipócritas que quieren salvar al país. Absolutamente el único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. Con este discurso, o lo matan, o lo eligen presidente de la República. Y por último, lo que escribe Roberto Arlt en sus Aguas Fuertes Porteñas, en la década del 20, es una recomendación. Señor ciudadano, para evitar el fraude electoral en las próximas elecciones, lleve al cuarto oscuro preparada su propia boleta. Leíamos un texto de Roberto Arlt. Quiero ser diputado, aspiro a ser diputado. Un hombre que escribía policiales en uno de los diarios más importantes de Buenos Aires y también se dedicaba a escribir estas aguas fuertes. Una forma de escribir la visión del porteño por parte de este escritor y también de hacer críticas de lo que estaba pasando. En momentos de cierres de listas, de alianzas, de frentes, de definiciones, en estos tiempos que son electorales, es interesante releer a Roberto Arlt. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales. para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en recorte informativo, 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Se acercan tiempos de definiciones, de acuerdos y alianzas establecidos. Para estar aquí y hablar de estos temas está Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Sí, primero señalar que... en el día de ayer, bueno, comenzamos un poco tarde, pero decirlo en el sentido de las definiciones han aparecido, las definiciones están en cuanto posibilidad cierta que tienen algunos de participar de las primarias, porque en el día de ayer, por lo menos hasta las 12 de la noche, hubo tiempo para hacer las inscripciones de lo que son los frentes o alianzas electorales. De allí ya no puede salir nada, es decir, por afuera de lo que vamos a comentar en el día de hoy, no habrá nada. Por eso, recordar a la audiencia que sigue más o menos los lineamientos del programa, las opiniones y los datos, que no era fácil y que no era tan cómodo decir voy a ir por afuera, me cuelgo, pongo algo en las elecciones generales, decido no disputar la primaria. Lo que ocurrió ayer hasta las 12 de la noche es precisamente rubricar y quedar ya sentado cuáles son los partidos o fuerzas, los nombres que se van a utilizar, ¿verdad? Las que van a aparecer estos nombres en las boletas el próximo 14 de agosto. Bueno, te lo vamos a comentar y seguramente Cintia lo hará. ¿Cómo es el nombre y las composiciones en la provincia de Buenos Aires? Y daremos lo que tenemos hasta ahora, hasta este momento, acá en Moreno, ¿cómo queda la historia? Con nombres y escasos apellidos. Hay también como para analizar, porque ayer cuando nos enterábamos algunas cuestiones, se ve cómo esta reforma electoral termina perjudicando a las estructuras más pequeñas y fortalece, por supuesto, las que son históricas. Y genera esto que, bueno, manifestábamos en alguna ocasión, las falencias que puede tener la ley a la hora de hablar realmente de esto que es lo democrático, la posibilidad de participar de todos, que realmente muchos empezaron a entender a la ley cuando se empezaron a hablar de estos frentes y empezar a definir estas cuestiones que hoy prácticamente ya están cerradas. Sí, es una ley que termina atomizando el sistema de partidos políticos, aun cuando la prevalencia o el encuadre que se puede hacer es que favorece al oficialismo, al Frente Justicialista para Victoria o al PJ o al radicalismo. Me parece que claramente cuando digo atomización es una implosión un poco más de los partidos políticos, lo que pierde desde ya es nivel de representatividad, se pierde nivel de legitimidad y se pierde nivel de legalidad. Entonces fue pensado como un traje a medida por Kirchner, efectivamente, después ingresó al sastre, allí se hicieron algunos retoques y lo que vamos a comentar en el día de hoy es cómo los partidos, todos los partidos, porque no es una cuestión solamente de los dos tradicionales, sino que todos los partidos tuvieron que ir a la composición de frentes que no determinan esos frentes efectivamente la unidad,

El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, ya vamos a estar compartiendo el aire con Cintia Medina, que busca comunicarse y ojalá lo podamos hacer con un integrante del Movimiento Evita de San Miguel, a propósito de la muerte o asesinato de un joven en la comisaría primera de San Miguel, hecho ocurrido el día domingo. Fue detenido por averiguación de antecedentes. Elio es el nombre. Y luego se informó a la familia que este joven se había golpeado dentro de la celda. Lo que se denuncia, claro está, que recibió golpes y torturas y fue asesinado en la comisaría primera de San Miguel. Por eso vamos a tratar de charlar con un integrante del Movimiento Evita, que en el día de ayer fueron hasta la casa de los familiares de Elio para tomar un contacto más directo, una palabra más personalizada. Ojalá que los integrantes y militantes del Movimiento Evita, con los que pudimos charlar el día de ayer, nos den por lo menos alguna información o bien los datos que nos acerquen a la familia, sí, a los familiares de Elio. Está el compañero Grillo, comunicado con nosotros, que es precisamente el Movimiento Evita, que ya ha charlado en otra oportunidad con esta radio recuperada. Grillo, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, en el día de ayer charlaba con usted de manera telefónica, ¿sí?, sobre la situación que está viviendo la familia de Elio Redionigi. ¿Por qué no nos cuenta lo que ustedes nos pueden entregar en este momento luego de haber concurrido, tengo entendido, en el día de ayer a charlar con familiares de este joven que fue encontrado muerto en la comisaría primera de San Miguel? Bueno, a ver, nosotros ayer estuvimos ahí con los familiares de Elio. Y bueno, encontramos el siguiente panorama. Nuevamente un caso de violencia y de abuso policial, digamos, deja un pibe, un joven trabajador, él ya tenía 25 años, era albañil, y lo mataron a golpes en el calabozo de la comisaría primera de San Miguel, ¿no? La policía salió a decir, o sea, la versión que dan es que Elio se suicidó ahorcándose adentro del calabozo, lo cual es imposible, digamos, por la dimensión del calabozo en la que estaba, por la ventana en la que, o sea, la altura de la ventana en la que dicen que se ahorcó. Y a su vez uno de los familiares, además de Elio, uno de sus hermanos que llegó a verlo en el hospital, o sea, lo vio con la cabeza rota, toda sangrada, es decir, con marcas claras de golpes, ¿no? Esto lógicamente está expresando otra vez, lamentablemente, el abuso de la policía bonaerense, ese abuso, ¿no?, que en general golpea a los pibes de las barriadas humildes. Digo, Elio es un chico de acá del partido de San Miguel, vivía en la localidad de Muniz, como decía antes, es un albañil que vivía de changa. Fue detenido el domingo por la noche, y el lunes a la mañana aparece, digamos, muerto en estas condiciones. Hugo, déjame consultarte, donde te voy a tutear. Sí. ¿Por qué es detenido? Como tantos otros pibes o jóvenes, por averiguación de antecedentes, por portación de rostro, ¿Por qué es detenido? Averiguación de antecedentes. Por doble A, como se dice. Doble A, como comúnmente se dice. Lo detienen el domingo en la esquina de su casa. Y bueno, lamentablemente la historia termina de esta manera, ¿no? Bueno, un chico muerto, brutalmente asesinado por un grupo de energúmenos que están dentro de la bonaerense. Digo, Hugo, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo andás? Muy bien. Recién hablábamos que el resultado de la autopsia todavía no está y esto es lo que ustedes están esperando. ¿Para cuándo esperan que esté el resultado de la misma? Mira, nosotros lo que hicimos ayer fue llegar hacia la familia y tratar de que intervengan rápidamente los abogados del CEL, ¿no? Porque en ese aspecto veíamos una demora, ¿no? El tema, se sabe que en estas cuestiones lo mejor, digamos, es actuar lo más rápido posible porque la policía, o sea, arma la historia de su versión en función de darle un sostén y defenderla más que nada con el paso del tiempo. Sí. Hasta ayer la autopsia iba a ser realizada en Ramos Mejía, en la morgue de Ramos Mejía, pero digamos lo que estamos tratando de que se logre es que se haga lo más rápido posible. La sí. Versión oficial era ayer que el resultado de la autopsia iba a estar en una semana recién, lo cual digamos es un bastante largo, ¿no? Consideramos el tiempo para realizársela. ¿A cargo de quién está la investigación hoy? Mira, el fiscal que intervino es de apellido Juárez, el fiscal que intervino en la causa. Es de la UFI, de acá de la Fiscalía 20 descentralizada de Malvinas, Argentina, ¿no? Que depende directamente del juzgado de San Martín. Vos decías que un hermano de Elio lo pudo ver. Uno de los hermanos de Elio tiene cuatro hermanos, el hermano mayor pudo, digamos, antes de ayer, el mismo lunes, que fue cuando informan de que él estaba muerto, ahí tuvo que darte una pelea, ¿no? Pues lógicamente no se lo dejaban ver. Ahí es cuando lo ve, en el hospital Arcade, lo habían llevado acá al hospital de San Miguel, ahí logra verlo. Y bueno, comprueba que tenía claras heridas, ¿no? Que demostraban la brutalidad policial, ¿no? En todos sus aspectos. Bien, estos asesinos que trabajan allí en la comisaría primera de San Miguel, ¿la versión oficial cuál es? ¿Que se ahorcó? Sí, ellos están planteando que... Sí, ¿cómo se ahorcó? A ver, ustedes pudieron preguntar, ¿cuál es el argumento de estos asesinos? ¿Que se ahorcó cómo? Ellos dicen que estaba Elio en un calabozo, sí. Digamos que tiene una ventana a una altura de un metro y medio más o menos, ¿no? Uh-huh. Una ventana que no tiene rejas, sino que tiene una serie de alambres. Dicen que ató el buzo que tenía de esos alambres y se sentó violentamente, digamos, lo cual es medio complicado, ¿no? Hacer para una persona que medía 1.80 m. También de ahí que se cae de maduro, que digamos la versión es falsa. A su vez, digamos, tampoco, ahí la familia tenía un registro del ingreso de Elio a la comisaría el domingo casi de madrugada, y la policía lo que dice ahora es no tener ningún registro de ese ingreso. Es decir, que han dejado cabo suelta, tienen una hipótesis que es totalmente falsa, digamos, que cae sola y que evidencia nuevamente, digamos, este accionar, ¿no? El accionar de estos delincuentes que atacan, digamos, a los compañeros, ¿viste? más desprotegidos, uh-huh. Haciendo abuso de poder y demás. Hugo, los efectivos que estuvieron esa noche, el domingo, fueron separados del cargo, mínimamente estamos hablando, ¿no? Para que la investigación siga su curso. Sí, aparentemente, mira, no te lo podría confirmar, pero ayer los familiares nos decían que hay cuatro policías, los cuales, no sé los apellidos, están separados de su cargo. Aparentemente, digo, no lo tengo oficialmente, fue un comentario de uno de los cuñados de Elio, que nos estaba haciendo ayer ese comentario, digo, ¿no? El CELS entonces va a ser el que acompañe a la familia en lo que son... Exactamente, estamos tratando de que sea el CELS, digamos que es un organismo que tiene mucha experiencia, digamos, en estos casos, que sea el CELS el que pueda acompañar a la familia para que se lleve adelante la investigación por la muerte de Elio y que, o sea, termine como tiene que terminar con estos asesinos, digamos, en la cárcel. Elio, ¿en qué barrio vivía? El barrio es barrio El Faro, digamos. El Faro. El Faro, en la localidad de Muniz, ¿no? Acá dentro del partido de San Miguel. 25 años de oficio y profesión albañil, vamos a decir. 25 años, un albañil, vivía de changa, padre de dos hijos, una hija de 8 años, un hijo de 4. Digamos que hoy estamos lamentando la muerte, ¿no?, de este joven laburante a manos otra vez de la nefasta policía bonaerense, a manos de la impunidad con la que actúan y con la que se mueven, digamos, estos recargos. Bien, la última consulta, y te agradecemos mucho, Hugo. La familia es notificada, es informada de la muerte, asesinato para nosotros de Hugo. ¿En qué horario? Porque vos me decís que el hermano puede observar a Elio en el hospital. Es decir, en ningún momento la familia se entera que estuvo en la comisaría. ¿Cómo es esto? Sí, la familia se entera que está en la comisaría. Uh-huh. De hecho, tiene hay un registro, sí, que la madre busca en la comisaría, sí, del ingreso, o sea, en la madrugada del lunes. El lunes, digamos, a la 1:00 a.m. Ahora, el primer parte que les dan es que a las 5:00 a.m. ya estaba muerto. Ahí es cuando ellos dicen se ahorcó a esa hora. Después les dicen que fue a las 7:00 a.m. Y a la familia la convocan recién, a la madre... Beatriz, la convocan a las 10:30 a.m. El comisario de ahí de la primera, del cual no recuerdo el nombre, el comisario para darle esta noticia. Hugo, te agradecemos mucho esta explicación, estos datos que aportás, y reiteramos que un joven de 25 años, padre de familia de dos hijos, fue asesinado en la comisaría primera de San Miguel el lunes a la madrugada. Tenía 25 años, era albañil, su nombre Elio Redionigi. Así que te agradecemos mucho, Hugo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y difundir, digamos, estas causas para que no queden impunes. Bueno, buenos días. Buenos días. Hasta luego. Chau, chau. Hay que recordar algo, Rubén. Hablamos con Hugo Grillo hace 2 meses atrás, 3 meses, en donde se conocía la situación de un joven que había recibido también un disparo, pero esto del barrio Sarmiento, más cercano al límite con Trujuy. Cuando se lo intenta trasladar al hospital, al Arcade, justamente donde se atiende, la gente interceptan a la familia que iba en un remis, gente de la comisaría, y lo intentan bajar. Y allí lo que decía el testimonio era que había recibido... lo habían lastimado con un arma, con un cuchillo, un puñetazo. Esto es lo que se conoció en aquel momento. Y en aquella ocasión también hablamos con Hugo Grillo, que nos daba y nos explicaba cuál era la situación. Algo similar a lo que conocíamos y dábamos por estos micrófonos de un chico que vivía en José C. Paz, pero fue herido también en San Miguel. Casos de gatillo fácil que nosotros informábamos por esta radio hace 2 o 3 meses atrás. Se suma entonces Elio Redionigi, 25 años, casi en la puerta de su casa, o a pocos metros de su casa, allí en el barrio El Faro, en San Miguel. El domingo fue detenido por la policía, averiguación de antecedentes. 6 horas más tarde, según la versión oficial, Elio se quita la vida dentro del calabozo de la primera. Lo que escuchaba recién de Hugo Grillo, que es integrante del Movimiento Evita, interviene el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, es que un hermano de Elio puede verlo en el hospital y observa en el cuerpo de Elio golpes. Estaba ensangrentado, decía Grillo. Torturas y muerte en una comisaría del conurbano, en San Miguel. Ayer buscábamos en algunos medios nacionales, y vamos a ir buscando en el día de hoy si aparece algún detalle o alguna información sobre un nuevo caso. No es un policía, es la institución. De eso no tenemos dudas. Por supuesto, y Hugo Grillo decía la policía bonaerense, y nosotros aquí mencionamos en todas las circunstancias que es el aparato represivo en su conjunto, con todos los nombres que pertenecen a mano de la Federal, de Gendarmería, de la bonaerense y demás. El único lugar donde había algunos datos de lo que había pasado era la página que pide la aparición, reclama por justicia por el caso de Luciano Arruga. Era el único lugar donde aparecían datos con el nombre y el apellido, pero no mucho más, y se informaba lo que había pasado en San Miguel. Después no había, a través de los medios de comunicación, por internet, algún dato más. Vamos a ir a la donde digan los compañeros y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Falta todavía para la tanda de la hora, así que donde ustedes digan. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Volviendo a lo que te presentábamos en el inicio del programa, el diario Hoy, que es este diario de La Plata, informa cómo quedaron establecidas las alianzas bonaerenses para las internas de agosto. Y allí va marcando puntualmente cuáles son los acuerdos que se establecieron como última instancia ayer a la noche. Comienza diciendo la alianza provincial entre la Unión Cívica Radical y Unión Celeste y Blanca de Francisco de Narváez, que lleva la fórmula presidencial, conformada por Raúl Alfonsín y Javier González Fraga, se constituyó bajo el nombre de Unión para el Desarrollo Social. Así ha quedado establecido Unión para el Desarrollo Social, esta alianza entre de Narváez y la Unión Cívica. Han puesto Unión Democrática y listo. Unión para el Desarrollo Social, ese es el título. Uh-huh. Cuando usted se encuentra el 14 de agosto con esta boleta que dice Alfonsín, y dice Javier González Fraga a nivel nacional, Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, el nombre de esta combinación entre Unión Celeste y Blanco de Narváez y la Unión Cívica Radical es Unión para el Desarrollo Social. Bueno, sobre esto vamos a tratar de entregar datos locales, que es lo que a muchos les importa y les interesa. Uno lee Alfonsín de Narváez, puede pensar en forma automática que en el orden local es el acefismo y la Unión Cívica Radical. Podrá ser la negociación o la charla, lo hemos dicho estos días, entre Claudia Seff, Pipi Nogueira, Claudia Seff y Eduardo Santín, o Claudia Seff, Manuel Bertoli. Digo, estos son los hombres, inclusive Martín Arrizabalaga, que es el concejal. Por lo menos hasta las 23:45 de anoche, que hacíamos llamados frenéticos, no estará Claudia Seff en este partido. Claudia Seff no cerró con la Unión Cívica Radical y Unión Celeste y Blanco de Francisco de Narváez, que fue el hombre que le ganó a Kirchner en el año 2009 y que en Moreno lo tuvo a Ramón Vera Chávez como un aliado estratégico de Claudia Seff, inclusive también, y hay que decirlo, la señora Beatriz Herrera, que falleció. Y quien recorrió en varias circunstancias los barrios de Moreno junto con Claudia Seff. Bueno, lo que nosotros podemos decir, por lo menos hasta ahora, si hay correcciones, sepan entender que hasta las 12 de la noche, es decir, cuando alguien perdió el zapatito y ya no era Cenicienta, es que Claudia Seff cerró con otro partido, que es el partido de el expresidente Duhalde. Lo buscamos entonces. ¿Cómo se llama ese partido? Ya te adelantamos que el Movimiento Proyecto Sur no pudo ir al Frente Progresista que constituyen o que conforman el Partido Socialista y el GEN, Claudia Seff descarta, y empiezan a llamar. Claudia Seff parece descartar este acuerdo de Narváez-Alfonsín y se inclina por el partido de el expresidente Duhalde. Bueno, el expresidente Eduardo Duhalde junto a Mario Das Neves se presentarán como Frente Popular, que en la provincia de Buenos Aires impulsa la candidatura de la gobernadora, bueno, a la gobernación de Graciela Camaño. Y esto es lo que está establecido. La pregunta es si Claudia Seff jugaría una interna con Damián Contreras, que también acompaña la candidatura de Graciela Camaño. Bueno, esta es la no sé si han hecho la pregunta, ahí están desesperados, Miguel. A ver, haga la pregunta, Miguel. Bueno, está bien. Tranquilito el oyente y la gente que está del otro lado, por favor. Sí, lo que se tiene que charlar ahora es si el candidato intendente por Camaño o por Duhalde, naturalmente digo, es Damián Contreras, si adhiere o Claudia Seff está dentro de esto que te leía recién Cintia, que es el Frente Popular, así se llama el partido de Duhalde, presidente Mario Das Neves, candidato a vicepresidente en la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, candidata a gobernadora. Si llegan a un acuerdo, ¿qué es un acuerdo? Esto explicarlo, la verdad, a nosotros nos va a cansar y mucho, y a ustedes también. Pero el acuerdo es en la lista que va a llevar cada uno. Si es candidata a intendente, Claudia Seff, el primer lugar para quién es, para Contreras. El primer lugar es de Claudia Seff, el segundo de Aceff, el tercero de Contreras. Esto es lo que se va a discutir para que se llegue a un acuerdo. Si no hay acuerdo, es decir, no comparto lo que me querés dar o lo que yo necesito, van a las internas. Va una interna. ¿Que cuándo es la interna? El 14 de agosto, y ahí entonces se entiende. Internas primarias abiertas y simultáneas, entonces todo el mundo puede participar de la interna de los partidos. ¿Está? Bueno, entonces, Claudia Seff, la noticia sería que Claudia Seff desiste de ir con de Narváez y Alfonsín y opta por Duhalde. ¿Por qué? Porque para el vecinalismo los radicales son piantabotes en el orden local. Y sí hay una atracción y tiene un piso electoral Duhalde que no se ha modificado, dicen algunas encuestas. Algunas hablan de que estaría a nivel local en el segundo lugar. Y estas son las encuestas que se pueden observar o se manifiestan. Este espacio, que es el Frente Popular, según Carlos Brown, que es dirigente del espacio, dijo que está conformado por la Unidad Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Democracia Cristiana y Partido Autonomista. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de frentes, es que el Frente Popular contiene a estas fuerzas. Vamos ahora, antes de ir a la tanda de la hora, y ya nos vamos al Consejo Escolar porque hay una actividad importante ahí, vamos a comentarles a ustedes, y nos llevará algunos minutitos, qué sucedió con el Frente Justicialista para la Victoria, que es el oficialismo. A ver. El oficialismo se constituyó como Frente para la Victoria, la misma denominación con que se compitió en la elección presidencial del 2007, en la que Cristina Fernández de Kirchner se impuso con el 45% de los votos. Estamos leyendo el diario Hoy de La Plata. Si ustedes quieren revisarlo, lo revisan si tienen acceso a internet. Sí. A ver, el Frente para la Victoria estará integrado por el Partido Justicialista. Despacito. El Partido de la Victoria. Movimiento Hacer por Buenos Aires. El Frente Grande. Partido Conservador Popular. Frente de la Concertación Forja. Memoria y Movilización Social. Partido Verde Bonaerense. Progreso Social, Partido Popular Cristiano Bonaerense, el Partido Humanista también, y habrá otros. Entre otros, bien. Bueno, todo esto que acaba de leer Cintia es el Frente para la Victoria. Ahora, a no confundirse, porque todo esto significan sellos que permiten competir. Ahora bien, en el último tiempo, y en forma acelerada, lo han dicho desde fuentes oficialistas y fuentes no tan oficialistas, la búsqueda incesante de Mariano Hues fue generar el embudo necesario para que todos los opositores vayan a la interna. Para que puedan ir a la interna los opositores, es que necesitaban, lo que se dice en la jerga, colgarse de algo. ¿De qué se pueden colgar? se pueden colgar del Partido de la Victoria, del Movimiento Hacer por Buenos Aires, del Frente Grande, Partido Conservador Popular, Frente de la Concertación Forja, y todo lo que leyó recién Cintia. Claro que no todos quieren jugar la interna, y no todos consiguen que arriba el que tiene el sello del Frente Grande le dé a un dirigente local la posibilidad de disputar esto. Lo que estamos en condiciones de afirmar desde el Recorte Informativo, desde FM Moreno, que a último momento, sobre el campanazo final, quien obtuvo la chapa de Forja, que es este Frente de la Concertación, es Jorge Mendieta. Entonces Jorge Mendieta, haciendo más pedagogía dentro de lo que se puede hacer en radio, aparecerá en el último cuerpo de la boleta, que es candidato a intendente, Jorge Mendieta, disputando la interna a Mariano, con el señor Mariano Federico Hueso Campo. ¿Está? Entonces, Mendieta va con Forja. ¿Quién es Forja? Y ahí sí es un trabajo que nos va a llevar un poco más de tiempo. Pero Forja es la diputada radical con K, Silvia Vázquez. Es la diputada nacional. Y uno de los hombres que se vincula a Silvia Vázquez, o bien hay un trabajo más sólido, es ni más ni menos que Gustavo López. Gustavo López es uno de los hombres que más sabe de la ley de medios, que más sabe de comunicación, y es un hombre perfectamente ubicado en la línea de la interpretación política, y es un intelectual, es un cuadro, no sé si llegan mensajes. Gustavo López, entonces. Quien también se lo vio en muchas circunstancias con Zanini, que es el armador. Sí. Nivel electoral. Silvia Vázquez. Mendieta, entonces, va a disputar la interna del Frente Justicialista para la Victoria el 14 de agosto. Deberá ir allí, dirimir fuerzas con el diputado nacional Mariano Hues. El próximo día viernes, el acto que postergó Mendieta la semana pasada, lo hará este día viernes en Los Indios, y allí estará la diputada nacional Silvia Vázquez. Bueno, esa es una de las definiciones que hasta ayer se conocían. ¿Y qué pasa con un nuevo encuentro? Que es la única adhesión que tiene el Frente para la Victoria, que habilitaron desde Nación el Frente para la Victoria. Y lo que dice en este caso el diario Hoy, dice, también contará con el apoyo de otras fuerzas a través de las listas de adhesión, como las de Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella, y de al menos 7 agrupaciones vecinalistas que gobiernen municipios bonaerenses. Nuevo Encuentro irá en la provincia de Buenos Aires con una lista de adhesión al candidato presidencial que resulte el kirchnerismo y que llevará a Sabatella como postulante a gobernador. Ahí lo que se negoció es que Sabatella quería ser el candidato, que es candidato a gobernador, y poner sus diputados. Se le dijeron a Sabatella, no, esto no es así. Para tanto no, dijo. Sabatella termina negociando, sí, la lista en provincia, sí, la negocia, y sobre todo en el orden local o en los distritos. Ahora, la única adhesión es la de Sabatella. Entonces va a encontrar usted en la boleta que dice Frente Justicialista para la Victoria, guión, Frente Nuevo Encuentro, el nombre que sea. Llevará a Cristina Fernández de Kirchner, gran interrogante. Pero el candidato del kirchnerismo, Sabatella, candidato a gobernador, y en el orden local se puede dar una interna. Una interna significa, porque esto es el desdoblamiento de todo, que pueda disputar la interna Juan Eugenio Ricci, y esto es el nombre que yo ubico, la señora Adriana Palacio, o bien Martín Giannico. Me inclino por Giannico. Si es que no se logra un acuerdo, que hasta aquí no existe acuerdo, entre lo que decía en el día de ayer Laura Muñoz y el EDE, que es el partido de Sabatella, Encuentro por la Democracia y la Equidad. ¿Puede dirimirse entonces una interna el 14 de agosto entre el EDE y el resto de las fuerzas que componen este nuevo encuentro? Efectivamente. No me quería separar del oficialismo rápidamente, ahí está apurado Miguel, pero si no lo explicamos todo juntito no se entiende. Alagastino no tiene dónde colgarse hoy. No tiene nada de dónde colgarse. puede haber una reunión en la mañana muy importante entre un dirigente que sí tiene y al Agastino que busca. Atento, Cecilia Casas, que es lo que usted escuchó en un avioncito que ha pasado en las últimas... O en una camioneta. Una camioneta y unos carteles. Cecilia Casas, el vínculo de Cecilia Casas es ni más ni menos que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Es decir, en Moreno, Guillermo Moreno es Cecilia Casas. Y Cecilia Casas es el partido de la victoria. Recién leía, Cintia, cómo está integrado el Frente para la Victoria. El segundo partido, el primero es el Partido Justicialista, el segundo es Partido de la Victoria. Cecilia Casas disputará también la interna. Y hasta donde nosotros sabemos, la agrupación William Cook participó el día martes de un acto del Partido de la Victoria. Está claro que el Partido Justicialista es Hues. El Partido de la Victoria es Cecilia Casas, y allí estaba por lo menos la invitación o la circulación de la información que nos entregaron, es que la agrupación William Cook, que ya estuvo en la lista del año 2009 y fue testimonial con Carlos Benítez, estaría entonces con Cecilia Casas. ¿Quién es Cecilia Casas? La compañera de Miguel Puente. Miguel Puente, ya lo hemos explicado nosotros, en el año 2004-2005 se convirtió en el principal contratista del Consejo Escolar. Tenía una oficina comercial de venta de DirecTV en San Miguel y al año siguiente fue el primer contratista de obra del Consejo Escolar, por obras de más de $1,000,000. Servidas a Miguel Puente. Bueno, en el contrato aparecía Cecilia Casas. Esta mujer se presenta como precandidata a la intendencia y va a la interna para enfrentar a Mariano Hues, en la interna en donde también estará Jorge Mendieta. ¿Está? A ver, como para finalizar, porque pasaron 9 minutos de las 10 de la mañana, cerremos con lo que pasó con este Frente Progresista, lo que dialogábamos, bueno, dice la alianza que impulsa la fórmula presidencial integrada por Wiener y Morandini, y que lleva como candidata a la gobernación provincial a Margarita Stolbizer en la provincia, se constituyó bajo el nombre de Frente Amplio Progresista. Este va a ser el título, Frente Amplio Progresista. El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, detalló que el Frente está integrado por el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Generación Encuentro Nacional, Proyecto Sur, dice acá también, Libres del Sur y Corriente Unidad Popular. Bueno, esto es lo que dice, reiteramos, esto es lo que dice el diario Hoy. Y esto es Provincia de Buenos Aires. Sí, esto es lo que dice el diario Hoy. Nosotros decimos que el Movimiento Proyecto Sur no integra este Frente Amplio Progresista. Proyecto Sur va a presentar lista propia. ¿Por qué? Porque cuando se llega al Congreso del sábado, donde Wiener dice, soy el candidato a presidente, y se presenta Morandini, no fue discutido con el Movimiento Proyecto Sur. El Movimiento Proyecto Sur está integrado por 4 o 5 fuerzas. No se discute cómo se llega a la elección de Margarita Stolbizer como candidata a la gobernación. No se discute cómo se llega a que el primer candidato a diputado nacional sea Víctor de Llenaro. No se discute el nombre, no se discute el programa. Pero fundamentalmente no se rompe con la idea del bipartidismo, porque el socialismo tiene acuerdos, bueno, en Santa Fe y en otras provincias con la Unión Cívica Radical. Inclusive lo que me comentaban es que en cuanto a discurso y avanzada campaña, es no utilizar esta crítica hacia el bipartidismo, porque el objetivo es volver, el socialismo en algún momento volver, con su socio que es la Unión Cívica Radical. Te puedo asegurar, y vos ayer estuviste presente en alguna de las charlas que tuvimos con algunos dirigentes, es que sobre un hecho hay dos miradas absolutamente opuestas, sobre un mismo hecho. El caso de Nuevo Encuentro es uno, el caso de Proyecto Sur será otro, del Movimiento Proyecto Sur, y este Frente Amplio Progresista que no lo contiene. Y como no lo contenía, porque las formas fueron similares a las que muchos dicen cuestionar, es que el Movimiento Proyecto Sur se retira. Esta es una versión, esta es una mirada y este es un análisis. Del otro lado, el análisis es opuesto. Tenemos muchos más días para explicarlo. Lo cierto y concreto es, Mariano Hues va a tener como competidor en interna, seguro, a Jorge Mendieta y a Cecilia Casas. En nuevo encuentro, que es Sabatella, se tiene que dirimir si el candidato es Juan Eugenio Ricci a la intendencia, o Martín Giannico, o Adriana Palacio. Si no hay acuerdo, se puede dirimir el 14 de agosto en la interna. La candidata a intendente del Frente Popular, que lleva como candidato a presidente a Duhalde, es Claudia Seff, en el orden local. ¿Tiene que disputar la interna con Damián Contreras? Probablemente. Y no tenemos información hasta el momento qué sucedió con Fabián Ferraro. ¿En dónde se colgó? Si es que pudo colgarse. Y nos queda pendiente... Si no, irá con boleta única. El Frente de Izquierda ya está claramente constituido. Sí, es el PTS, Partido Obrero e Izquierda Socialista. Sí, que bueno, esto es hace tiempo. Pero queda pendiente también Ramón Vera Chávez. Ramón Vera Chávez probablemente acompañe uno de estos dos candidatos que te decía recién, lograron tener la chapa. ¿Sí? La chapa es esto. Mendieta está en Forja, que forma parte del Frente Justicialista para la Victoria, y Cecilia Casas está en el Partido de la Victoria. Vamos a la tanda de la hora y regresamos. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. A las 10 de la mañana se concentran los estudiantes de la Escuela Media 12, esto es la información que nos llega, en la Plaza San Martín, para dirigirse al Consejo Escolar de Moreno a hacer los reclamos. Son alumnos y docentes de la Escuela Media 12 por las condiciones de infraestructura. Hablamos de falta de agua, de falta de baño y muchas cosas más. Así que quédate ahí, luego de la tanda también te contamos qué pasa en Trujuy. Y específicamente acá, porque van a concentrar acá para movilizar al Consejo Escolar. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los dos abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@

mañana cuál es el acuerdo que se ha llegado en esta, entre estas tres partes. Por un lado, la necesidad de la gente para que se cumpla con el recorrido que quedó establecido en la ordenanza 4048 del año 09, los intereses de la empresa que decían que no estaban las condiciones para que los colectivos recorran estas calles porque no estaban en buenas condiciones las calles. Y por otro lado, la responsabilidad de la municipalidad para que la empresa cumpla con esta ordenanza. ¿Qué era lo que decía? Lo repetimos nuevamente. La ordenanza 4048-09. Autorícese a la empresa de transporte público La Perlita a extender el recorrido número 25. Especifica cuáles son las calles por las que tiene que pasar. Inclusive tiene que pasar por la unidad sanitaria número 304 y bueno, dice que se tiene que llevar a la práctica. Esto hasta el momento no se cumplió. Se espera que hoy, a partir de las 11 de la mañana, haya una reunión con los vecinos, funcionarios de la Municipalidad de Moreno y representantes de la empresa La Perlita. Vamos a cambiar de tema. Te anunciábamos que hoy se espera una movilización de alumnos de la Escuela Media número 12. Reclamos, podríamos decir que ya tienen un tiempo. Hablamos de falta de agua, de baños que no existen, y la situación la va a describir en este momento Rubén Bustamante, que está en línea. Rubén, te escuchamos. Sí, Cintia, viste, salimos rápido de la radio. Corriendo. Estamos aquí en la Plaza de San Martín, sí, se están convocando aquí en este espacio público para marchar hacia el Consejo Escolar. Le decía recién un profe que necesita una escuela para que las refacciones. La media 12 no tiene agua, no tiene baños. No tiene lo básico. Puede tener unas netbook blancas que han llegado, pero te quería preguntar cómo se fue organizando esto que hoy se va a expresar en el Consejo Escolar, que el Consejo Escolar no lo desconoce, pero que ya casi alcanzamos la primer parte del año, el primer semestre, y la escuela está destruida. Sí, bien, después de un montón de cartas formales que se envió por medio de la dirección, decidimos con los alumnos, profesores de la escuela y preceptores a hacer este reclamo con la presencia frente al Consejo para ver si encontramos una solución a este problema. Bueno, no estamos sin baño, sin luz, hay un olor nauseabundo en las aulas, hay gente intoxicada y bueno, lo que queremos es recibir una respuesta para que haya una solución en este tema. Lo que nos llegaba a nosotros ayer a través de una descripción de la escuela es que no se puede enseñar, es imposible. ¿Cómo hicieron para dar clases hasta el momento? Si nosotros fuimos el día que se hizo la sentada de los pibes porque no se habían cambiado los baños, que eran químicos, porque no había agua en los baños, porque la empresa aduce que no se le paga. Esto lo conocen ustedes como profes de que sucede en cada una de las escuelas. ¿Pudieron dar clases? Es decir, las condiciones que ustedes tuvieron para enseñar a los pibes en ese tiempo, ¿las podés describir? A pesar de toda la publicidad que tenemos con respecto a la entrega del netbook y la calidad educativa, que bueno, que está en mucho mejor estado, esta en la realidad no está reflejado. Yo acabo de venir de una escuela donde las clases se suspendieron porque también hay problemas con los baños, hay problemas de luz, problemas de gas, hace mucho frío dentro de las aulas y el problema no es solamente en la escuela media 12, es en la mayoría de las escuelas. Hay problemas estructurales grandísimos. No tenemos manera de trabajar, a veces no tenemos aulas, no hay luz, hay aulas sin gas, sin luz, y no tenemos baño para ir al baño, tenemos que ir con un balde al baño y esto es muy muy perjudicial para la salud de toda los docentes que sobrevivimos día a día a esto en las escuelas. ¿Qué das en la escuela, en la media 12? Yo trabajo con imágenes y contextos y culturas estéticas contemporáneas. Bien, bueno, ahí pasaba un profe, Cintia, si querés. En instantes volvemos aquí a la Plaza de San Martín, vamos a acompañar la marcha que ellos van a hacer al Consejo Escolar, presentarán el petitorio, hicieron todo lo que administrativamente se tiene que hacer. El Consejo Escolar no desconoce la situación en la media 12, ¿sí? El Consejo Escolar y Gabriel de Río respondió consultas básicas que hicimos en su momento nosotros, ¿por qué no se cambiaban en tiempo y forma los baños químicos? ¿Por qué no llegaban los recursos para que la empresa cubriese por lo menos el tramo de lo que es la refacción de las cañerías que tengan agua? ¿Qué sucedía con los baños y los sanitarios de los profesores? ¿Cómo se trató de frenar un poco aquella organización de los pibes sentándose en la escuela, diciéndole a las autoridades políticas, vengan ustedes aquí? Todo esto nosotros lo cubrimos, todo esto lo hicimos, desde la radio. Hoy estamos nuevamente acompañando a los docentes y los alumnos que se acercan aquí a la Plaza San Martín para marchar al Consejo Escolar. Rubén, sí. No es que tiene una escuela. No tiene una escuela para dar clases. Esta es la verdad. Un aporte de mi parte. Cuando se hace la movilización con varias escuelas, la media 12 también participa, hablamos de la media 2, de la media 10, por ejemplo, y uno de los temas fundamentales era la calefacción. En esta época del año, sería bueno preguntar qué pasa con esto en la escuela media 12, un reclamo que también es histórico. No tiene calefacción, es más, en algunos casos no tienen vidrios, no tienen puertas. ¿Se puede llamar una escuela? ¿Escuela? Bueno, están los alumnos, están llegando muchos profes, así que en instantes volvemos a contactarnos con ustedes allí en el piso y seguir relatando lo que sucede aquí en la Plaza San Martín, minutos antes de marchar los docentes y los alumnos al Consejo Escolar. Muy bien, un abrazo. Luego volvemos con Rubén Bustamante, está en la Plaza San Martín, allí están concentrando los docentes y estudiantes de la Escuela Media número 12. La Municipalidad de Moreno informaba que se iba a hacer la entrega de netbook el día, hace dos semanas atrás aproximadamente, el día 6 de junio aparece publicado en la página. Se entregaron 150 computadoras a alumnos morenenses en el marco del Plan Nacional de Educación Digital Argentina. 150 alumnos de la Escuela Media 12 número 12 de Trujuy recibieron netbooks con el objetivo de ser utilizadas como herramienta educativa que favorezca la recuperación del valor de la escuela pública, garantizando la inclusión social con los recursos tecnológicos, entre otros objetivos educativos y sociales. El intendente municipal Andrés Arregui encabezó el acto en el que se entregaron estas herramientas tecnológicas que facilitarán la conectividad digital en los establecimientos educativos, calificando el mismo como un hecho importante para la educación pública del distrito, ya que le brinda a los estudiantes una herramienta indispensable en estos días. ¿Podemos estar en contra de que se entreguen computadoras netbook en las escuelas de nuestro distrito, en las escuelas públicas? Por supuesto que no. Lo que nos preguntamos desde acá es si la entrega de netbook iguala y da la posibilidad a todos de estudiar en condiciones dignas. Por supuesto que se necesitan herramientas tecnológicas para que los jóvenes, los alumnos, los estudiantes puedan llegar y adquirir conocimientos que son indispensables para la sociedad en la que estamos. Pero también, y es fundamental, que tengan agua en las escuelas, que tengan un baño, que se cuide la salud de los alumnos, que tengan un lugar con calefacción para que no tengan enfermedades. Todo esto también es necesario cuando hablamos de esto que se utiliza en muchas circunstancias, que es inclusión, igualdad y la posibilidad de estudiar, ni más ni menos. Estamos hablando de lo que está sucediendo en la Escuela Media número 12. Hoy movilizan estudiantes y docentes, se están concentrando en la Plaza San Martín, allí está Rubén Bustamante. Nosotros vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación, nos llamó María por teléfono preguntando acerca de esto de los frentes. ¿Quién estaba con quién? ¿Cómo quedó conformado? Hasta lo que sabemos hasta el momento. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o al 1561-5403-59. Repetimos, habría un principio de acuerdo entre los vecinos del barrio 12 de octubre, la Municipalidad de Moreno y la empresa La Perlita. Recordamos, pedían que se cumpla con la ordenanza 4048 del año 2009, en donde la empresa tenía que ampliar el recorrido número 25. Hasta el momento no lo hizo. ¿Qué va a pasar a partir de las 11 de la mañana? Trataremos de contártelo en el transcurso de la mañana. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Latidoamericano.

profesional con habilidad. Él tiene la fórmula para triunfar. Es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Seguimos en recorte informativo. Rubén Bustamante se encuentra en el centro de Moreno. Están concentrando los estudiantes de la escuela media número 12 junto con los docentes. Rubén, adelante, te escuchamos. Bueno, voy a leer el petitorio porque me parece que es elocuente. Y charlamos con Araceli y Mabel, que son mamás. En el caso de Araceli, además de ser mamá de un alumno, es docente. Para que la audiencia se pregunte si esto es una escuela. Dice, ante los reiterados pedidos y sin la respuesta inmediata que requiere la solución de los inconvenientes de edilicio y de servicios básicos, solicitamos se solucione en forma urgente y concreta las siguientes situaciones. Esto de la escuela media número 12. Se regularice en forma inmediata el suministro de agua en todo el establecimiento. Desde que comenzaron las clases, los chicos no tienen agua. Se habiliten en condiciones óptimas los baños necesarios para los alumnos de acuerdo a la matrícula de la institución, ya que los baños químicos fueron una solución provisoria y están desde el comienzo del ciclo lectivo, sin la higiene y el mantenimiento adecuados. Se acondicionen los baños de los docentes, depósitos, pérdidas de agua, vidrios, iluminación y puertas. Se solucione el inconveniente que genera la emanación de olores nauseabundos y tóxicos en el sector de administración y secretaría. Reitero que estoy hablando de una escuela, que es la media 12. Se realice la reparación y reemplazo de ser necesario de los calefactores de las aulas, es decir, no tienen calefacción las aulas. Reequipamiento de sillas y mesas, ya que son insuficientes y están totalmente deteriorados. Acondicionamiento de la sala de video Zoom, que se está utilizando como salón, vidrios, iluminación y calefacción. Pintura de salones y pasillos, no por cuestiones estéticas, sino por higiene, ya que hace años que no se hace. Se provean los insumos para la higiene del establecimiento, que es insuficiente. Bueno, esto hay que llamar que es una escuela, es una pregunta que me hago. Araceli, la misma pregunta le hacía a un compañero tuyo. ¿Cómo pueden dar clases? Es decir, no pueden dar clases, sin embargo, lo hacen. Sí. Esta escuela tiene 1.800 alumnos de matrícula. Funciona tanto mañana, tarde y noche. Y las condiciones son indignas, tanto de enseñar como de aprender. Se va haciendo lo que se puede, como se puede, a pulmón, con el esfuerzo de los docentes, pero sin bajar los brazos, digamos, ante esto. Por eso estamos haciendo este petitorio y esta movilización con alumnos de la escuela, con padres y los docentes de la escuela. Si queremos arreglos ya, no promesas que sin plazos, como la obra que está desde el año pasado, nos dijeron que en el verano se iba a concluir y todavía ya estamos a junio y no hay miras de cuándo se va a terminar eso. Esos baños, los que quedaron para arreglar, están en desuso, así que tenemos baños químicos también. 4 para niñas y 4 para varones, para la matrícula que les digo de los 3 turnos de 1.800 alumnos. Inclusive no se limpian con el tiempo que tiene que ser limpiados. Nosotros, los docentes, desde el año pasado estamos tirando con un baldecito que tenemos que ir a buscar agua al patio, a una canilla que hay ahí, y estamos tirando así para cuando necesitamos usar el baño. La verdad que entre tanta carencia, tanta falta que hay de las cosas concretas que necesitamos, a veces se devalúa mucho la calidad de la enseñanza, porque tenemos que estar pensando en otras cosas donde en realidad el gobierno, en este momento, el Consejo Escolar, que es el representante, tiene que amparar y contemplar. Bueno, Mabel es una mamá. ¿Cómo haces para mandar a tu pibe o a tu niña a la escuela? ¿Lo pensás? Decís, hoy no. Si esta es la situación, hoy no los mando. Sí, yo lo he pensado, pero bueno, va doble turno encima. Y ella va una vez porque ya no tiene que estar desde las 7:30 que entra hasta las 6:20. Es tremendo, no puede. Yo ya había hablado con el director y no, me dijo, dentro de un mes se arregla los baños, por lo menos los baños, pero no pasó nada, absolutamente nada. Desde el comienzo de año que hay una empresa trabajando, pero no hay baños. La mía ingresó este año recién, por eso. ¿Qué es lo que te puedo comentar? ¿Qué te relata tu hija de un día de clases allí en la media docena? Pero mira que no pude ir a lavarse las manos, no pude hacer nada. meningitis es un problema porque se puede enfermar. Tanta meningitis, la vez, la otra vez me pegué un susto con el otro colegio que había un caso de meningitis. Yo, y en ese colegio que no hay mesas de vida higiene, es tremendo. Una pregunta final para Araceli, ahora lo vamos a acompañar hasta el consejo escolar. ¿Quién explicó qué hace la empresa? Porque los argumentos que generalmente se escuchan, no es la única situación la de Media 12. Creo que hay muchas escuelas en Moreno que están en esta situación, que es lamentable. Es que no se le pagó a la empresa, que la empresa no recibió el dinero, que si no recibe el dinero no puede avanzar, pero estamos llegando a la mitad del año. Era una obra que tendría que haber terminado el año pasado, o en todo caso en el verano. Vos como docentes, ¿qué información recibe del directivo, de quién? Para después compartir con una madre, en este caso Mabel. No, la verdad que ninguna información. Es así como de pasillo, digamos. Ah, ¿qué dijo tal persona? ¿Qué dijo tal otra? No, no es que toda la comunidad educativa o los docentes en este caso sabemos qué plazos y qué tiene que hacer la obra, que es tan comprometida. Yo sí sabía esto, que la tenía que haber terminado en el verano. Y como te dije, bueno, estamos a junio, a mitad de año, y todavía no se terminó. Bueno, muchas gracias a ambas. Acá me voy a acercar a Sofía, porque Sofía fue la que ayer nos informó a nosotros de esta movida. Solamente esto que vos me decías recién. Vos tenés alumnos, pero no tenés aula. ¿Cómo es esto? Sí, tengo un tercero primera, que bueno, no tiene espacio, no hay lugar físico para ellos. Y nos manejamos, vamos viendo. O sea, yo llego a la escuela y si está libre la sala de video, vamos a la sala de video. Y si no, estamos en la sala de ADICO, que es un laboratorio de orientación artística. Pero se va viendo, se va manejando día a día y buscando aulas vacías y nos metemos ahí donde podemos. Muchas gracias, Sofía. Bueno, nosotros vamos a marchar con ellos hasta el consejo escolar. Creo que se escuchó bien, no hay que agregarle nada. Es la manifestación de docentes, padres y alumnos que ahora salen desde la Plaza San Martín hacia el consejo escolar para presentar este petitorio que le di recién. Y esperar pacientemente a que en algún momento esa destrucción se convierta en una escuela. Te hago una pregunta, Rubén, es si hay algún representante de algún gremio, de sindicato, porque cuando nosotros fuimos a la sentada que se llevó adelante en la media 12 reclamando esto por los alumnos, había gente, por ejemplo, de SUTEBA. Sí, lo que me decía recién un docente, y una docente, Araceli, es que SUTEBA ofreció el micro, la unidad de traslado, para que vengan los docentes hasta aquí, hasta el centro de Moreno. Hay un dirigente de SUTEBA acompañando la marcha, pero no hay banderas de SUTEBA. Solamente esto es lo que te puedo responder objetivamente de los datos que me entregaron recién. Muy bien, Rubén. Estamos en contacto entonces. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante, acompañando en este momento, va a comenzar la marcha hacia el consejo escolar. Los alumnos, docentes, la comunidad educativa de la escuela media número 12 reclamando por todo, reclamando por una escuela, por condiciones dignas, tan utilizado, no en todos los ámbitos. Hablamos del patronato, pedimos lo mismo, se pide lo mismo porque es lo que corresponde. No se está pidiendo algo extraordinario, no queremos un Sheraton, decían los trabajadores del patronato deliberado. Bueno, institucionalmente lo trasladamos hoy a la escuela media número 12. Recursos no hay, decisiones políticas tampoco. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Cambiamos de tema, pero antes vamos a nombrar que llamó Ana de Cascos Alas, el 466-6559, siempre acompañando la misión de esta radio recuperada. Y bueno, y algunas preguntas acerca de estas definiciones. Hasta el momento están conformados los frentes, luego lo que van a pasar con los nombres, cómo se van a elegir, tenemos que esperar para que luego tener una noción más cercana a lo que va a suceder en agosto en estas internas. Y también nos preguntaba Ana, ¿cuándo van a hacer algo por la población? Porque escuchamos el armado de los frentes por un lado y a su vez los reclamos que son de hace años, y tampoco podemos escuchar cuáles son las propuestas que hay y si alguna vez se van a preocupar por nosotros. Esto es lo que decía Ana. Vamos a cambiar de tema, le mandamos un saludo, llamó al 466-6559, pues también lo puedes hacer, o mandar mensaje de texto al 1561-5403-59. El portal No a la Mina publicó hoy una información, esto es la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, dice: el máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado, y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras. ¿Qué estamos diciendo? Que la Corte Suprema se encargará entonces de la ley de glaciares, y esto lo informa también el diario Página 12, en ediciones de días anteriores. Dice: a raíz de los pleitos entablados por la provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a cielo abierto el yacimiento de Pascualama, la Corte sostuvo que, dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio. Las mineras argumentaron que con la sanción de la ley de glaciares se introdujo una modificación perjudicial para sus intereses y consiguieron seguir operando en los yacimientos por la sanción de estas medidas cautelares, que posibilitaron entonces la continuidad de la explotación. Cuestionada, por supuesto, y esto lo trabajamos en los programas de esta radio recuperada, por asambleas ciudadanas y organizaciones sociales por el impacto ecológico negativo. Estas medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, destinada a la preservación del medio ambiente y en especial de los reservorios de agua dulce. Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio. Esto lo expresó el máximo tribunal. Hasta el momento se siguen funcionando estas exploraciones, explotaciones de las minerías por estas medidas cautelares que fueron aplicadas por las provincias, y se consuma lo que desde aquí también trabajamos, que es el modelo extractivismo vinculado con la minería y también las explotaciones petroleras. Otra información de este portal de internet, hablamos de No a la Mina, esta asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel que dice No a la Mina, el acuerdo escandaloso entre el gobierno y la Barrick Gold. El diputado Miguel Bonazo denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold. Esto lo hizo Miguel Bonazo y dice: el Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial. Estas son declaraciones de Miguel Bonazo, que es del Interbloque de Proyecto Sur y fue uno de los principales legisladores que impulsó la ley sancionada el año pasado. De acuerdo a lo que dice el diputado, en un acto realizado en la propia residencia de Olivos y conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan José Musi, conocido también por los vecinos de Berazategui, le entregó cerca de 3,5 millones a la Fundación Innovate para colaborar en el primer año de ejecución del inventario de glaciares. Esta fundación, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado acuerdos de cooperación con diversas entidades públicas y privadas, entre las que destaca, por ejemplo, a la Barrick Exploraciones Argentinas, sociedad anónima, que es subsidiaria local de la Barrick Gold, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascualama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan. Informaciones del portal No a la Mina, esta asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez... Informaciones más hasta llegar a las 11 de la mañana, donde cumplimos puntuales con la tanda de la hora, pero en Formosa, integrantes de comunidades huichis cortan la ruta 81. Comunidades realizaron ayer al menos 3 cortes sobre esta ruta del Potrillo, estamos hablando provincia de Formosa, reclaman el cese de los desmontes, tierra, agua, salud, vivienda y trabajo. Lo que dice es se desarrollan sobre la ruta nacional, esto lo informa la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Cortes de ruta, los miembros de las comunidades huichi tienen el valor de salir a reclamar y hacer valer sus derechos con toda su vulnerabilidad, las persecuciones, amenazas, hostigamiento y las necesidades que padecen. Agustín Santillán es dirigente aborigen de Ingeniero Juárez, habló sobre este corte de ruta, dijo: están hace ya tiempo cortando, piden por vivienda y trabajo, hace como 12 días que están en el lugar. Me mandan mensajes y me dicen que ningún funcionario se acerca a hablar con ellos. En referencia al corte de ruta que se realizó en Juárez, Santillán dijo que ahora estamos en la espera después del corte de Juárez porque el ministro se comprometió para mediados de este mes a buscar alguna solución. Nosotros tenemos muchos problemas. Hoy falleció un chico de 6 años y los médicos lo atienden también mal. No tienen abrigo, no tienen frazada, duermen con frío y nosotros todo el día hacemos reclamos. También Santillán relató la triste realidad de los miembros de la comunidad cuando deben abandonar sus hogares y familias para buscar trabajo en otra provincia. Ahora, dice, los jóvenes de Juárez ya no están porque vino un camión y se llevó 150 jóvenes para ir a cosechar limón a la zona de Salta. Los contratistas llevan cantidad de jóvenes y se van hasta ancianos, porque el intendente de Juárez no les da absolutamente nada. También agregó, hasta mujeres se van a trabajar, abandonan el colegio y se van acá. Nosotros podemos hacer ladrillos, también podemos hacer carbón, porque tenemos un gran monte, pero no tenemos herramientas para empezar. Nos hacen falta hachas, palas, de todo. El dirigente dijo que ya fallecieron varios los que fueron a trabajar en Salta, los que se fueron trabajan en negro, y por el tema del desmonte, se conoce también que fallecieron varios, dijo Santillán. Uno se accidentó y no podemos traer el cuerpo. Otro se suicidó, se arcó o lo mataron. No sabemos. Ellos se van y vuelven cada uno cada 2 o 3 meses. Traen cosas y se vuelven a ir. Confirmamos esto que anuncia o decimos, replicamos esto que cuenta la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Comunidades Huichi en Formosa cortan la ruta 81 pidiendo por el cese de los desmontes, tierra, agua, salud, vivienda y trabajo. Por último, la lectura del comunicado de ADOSAC provincial. Esto es un comunicado del 15 de junio, se realizó ayer. Dice, angustiados y con mucha preocupación, estamos hablando de los docentes que hace más de 50 días están llevando esta medida de fuerza, pidiendo un aumento del 50%. Desde el gobierno no quieren dialogar y cuando lo hacen mantienen la propuesta del 25%, que en vez de pagarse en 3 partes, ahora pareciera que se va a pagar en 2 partes, pero no se habla de este aumento salarial del 50%, que se vincule con la canasta básica y las necesidades de esta provincia, sabiendo las condiciones que se viven allí. ¿Y qué es lo que dicen los docentes en este comunicado que se realizó ayer? Angustiados y con mucha preocupación, nos vemos en la obligación de expresarnos, dado que muchas voces oficiales se alzan tardíamente para opinar sobre la lucha que llevamos adelante. Nos pidieron que acatemos la conciliación obligatoria como si fuera esa la gran solución y el cese del conflicto. Nos dicen que en 20 días se agota la negociación y sin mejora de la propuesta volvemos a la misma situación con las medidas de fuerza. El gobierno no da señales de tener la intención de evitar que se profundice la diferencia. Nos señalan como ilegales. Nos dicen que no respondieron los recursos presentados, reclamando la ilegalidad de la decisión de imponer la conciliación obligatoria. Los plantean dentro de la ley todo, fuera de ella absolutamente nada. No dicen que el gobierno incumplió con la ley de paritarias desde agosto del 2010, porque en el término de 15 días tienen que llamar a reunión cuando una de las partes lo solicita. Antes de llegar al paro, 8 veces solicitamos las reuniones, 8 veces, y no nos contestaron. No hicimos paro. Nos amenazan con todo el peso de la ley. Nos dicen que después del primer paro requerimos reunión de paritarias, no dicen, perdón, que después del primer paro requerimos reunión de paritarias 9 veces y 2 audiencias con el gobernador. Tampoco dicen que el negarse a negociar colectivo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación se llama práctica desleal en la ley de asociaciones sindicales y es sancionada con multas al empleador si se cumpliera con la ley. Nos acusan también de extorsión y coerción. No dicen nada sobre el chantaje que ejercen sobre nosotros con la restricción a la recomposición salarial y con los condicionamientos con los que demuestran no tener interés en que regresemos a las aulas. Nos reprochan hacer demagogia en los medios. También dicen, no dicen que desde enero cobramos el 2% menos de nuestro salario, ni que la canasta familiar ronda los 10.000 pesos y que ni con el doble cargo accedemos a ese monto. Tampoco dicen que nos deben el 12% del año 2010. Nos culpan de las pérdidas económicas de la provincia. No dicen que son ustedes los responsables del pago, el sobreprecio de la obra pública, de los subsidios y exhibición de impuestos a los que llevan las riquezas de nuestro suelo. Nos tildan de victimarios. No dicen que somos víctimas de represión física, de la patota oficial y de la represión legal, porque nos resistimos a vivir sometidos y con un maestro ingresante bordeando el límite de la pobreza. Nos difaman cuando manifiestan que es un paro político, una pulseada política y egoísta. No dicen que nada hicieron cuando en diciembre del año pasado, les informamos sobre el no inicio del ciclo lectivo si no teníamos mejora salarial. Nos ofenden cuando nos califican como vándalos. No dicen lo mismo de la patota de la UOCRA, que a golpes pretendió silenciar nuestras voces y todavía camina alegremente por las calles. Nos calumnian cuando descargan sobre nuestras espaldas el daño del tejido social. No dicen que no somos los causantes de la desocupación, de la falta de viviendas, de la deficiencia en la atención de la salud pública, del insuficiente presupuesto educativo. Nos agreden cuando alegan que la sociedad se mueve de acuerdo a las normas. Nos dicen que las violentan cuando se niegan a dialogar, cuando no reconocen que son ustedes los responsables de privar de la educación durante tantos días a los niños, jóvenes y adultos, y es el Estado el que debe garantizar la educación. El comunicado entonces de los compañeros de ADOSAC Provincial, este texto dirigido a los voceros del partido gobernante. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. De la década del 90. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.